estás vivo y al sur, entre los muertos y el mar. Bueno, y decía Ángeles recién, se va el integrante del equipo del programa de carnaval y entra una persona al estudio de la radio que supo hacer carnaval en algún momento. No le faltó ni eso. Ni eso le faltó, entre tantas cosas que ha hecho. La otra vez en el homenaje a Zitarrosa que hacía Gabriel en Nudo sobre Nudo, también hablaba de cuando grabaste algunas pistas de oboe. Sí, para un disco de Alfredo Zitarrosa, que hoy están todos estos homenajes, por cierto. Así que está todo interconectado, toda buena. La cultura. Muy bueno, me encanta que esté conectado. María Elena Melo. Pero muy buenos días. Hoy se puede decir que muy buenos días, ¿eh? Sí, señor. Hermoso. Siempre me sorprenden acá con la música. Hacía tiempo que no escuchaba este tema que habíamos grabado con Carlos. Pero qué tema. Precioso. Tema este. De Ignacio por Suárez. Favor. Un temazo precioso. Muy lindo, muy lindo. Carlos Alberto Rodríguez, que junto contigo se van a estar presentando una fecha muy especial, nada más ni nada menos que en el Planetario. Sí, primero quiero decir que de parte de Carlos, que manda muchos saludos, y disculpen que a veces se complican las cosas y sí, no pudo estar acá. En realidad siempre cuando decimos venimos. Sí, claro. Pero bueno, en esta vez no hay problema. Ya va a venir, ya así va que venir. No sé cómo voy a hacer para hacer las dos voces en este caso. Bueno, voy a ver cómo me las arreglo. No sé cómo te sale la imitación. Pero... voy a ver cómo me las arreglo. De lejos él va a tratar de que no puedas. Así lo seguís llamando. Ahí va. Claro. Es el 14 de mayo. Que bueno, puede, sí. Alguien puede decir falta mucho. Sí, pero sí, hay que saber tanto. Para... sobre todo para decir, en esa fecha tengo que estar, sí. Va a ser en el Planetario, bueno, todo lo sí. Que viene cada vez que uno va a participar en algo así. ¿Qué sala esa, no? Una belleza. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, creo que fui de las primeras que cantamos sí. En el Planetario hace añares. Me acuerdo que cantamos por primera vez en un cumpleaños, justo me tocó un 28 de septiembre, que era el cumpleaños de mi viejo. Ah. Y estaba mi viejo ahí, me acuerdo. Pa. Pero hace añares que cantamos en el Planetario. Ahora ya hay todo se renovó en el Planetario, está todo digitalizado nuevo. Sí. No saben lo que son los asientos. Yo estuve, me quería morir. Nuevos. Una maravilla. Bueno, las tres primeras filas creo que es, que si no mal no recuerdo que las fuimos a ver, se reclinan, pero no saben lo totalmente. Que se reclinan así, miren. Sí. Porque tienen las primeras filas. Como no están tan atrás, tienen claro. Que apreciar cuando se pone algo, ¿no? Sobre el cielo ahí, el Planetario. Es impresionante. Entonces se reclina, sí. Yo digo, Carlos, acá se van a dormir. Es posible. Acá se van a dormir, porque se reclina tanto el asiento, que es impresionante, ¿no? ¿Y la acústica ahí cómo funciona? Sin nada, o sea, si aunque vos no tuvieras nada de ningún micrófono ni nada, haces y todo aquello se... resuena ahí, ¿no? Claro. Queda toda una acústica. La acústica es maravillosa. Ya de por sí quiere decir que precisás muy poca amplificación. Claro. Nosotros usamos la necesaria, ¿no? Nada estridente, ni fuerte, ni nada. Es la amplificación necesaria para estar en ese lugar, para poder disfrutar del momento. Aparte, para el que bueno, escucha es una posibilidad es un única, sí. Lo único que son entradas numeradas, perdón. Hemos tenido algunos inconvenientes, tengo que decirlo, con Ticantel, que hasta ayer todavía no estaban las entradas. Nosotros hicimos todo en tiempo y forma, como se tenía que hacer, pero hay gente que fue a sacar las entradas y no estaban. ¿Mira? Entonces tuvimos que entrar a llamar, para ver qué pasaba. Y yo espero que entre hoy, capaz que ya están, entre hoy y mañana, capaz que están, pero estamos ahí, o sea, estamos pidiendo por favor que estén las entradas. Sí, sí. Porque hay mucha gente que fue a sacarlas y no estaban todavía. Muchos años tocando con Carlos Alberto Rodríguez, no sé si alguna vez, seguramente ya lo han contado, pero bueno, ¿cómo empezó este vínculo artístico y profesional? Porque han grabado muchas cosas juntos, sí. Han hecho muchas cosas juntos y en estamos vivo. Grabando ahora también. Bueno. Bueno, pasa que con Carlos nos conocemos de hace muchos años, de cuando estuvimos en Guitarra Negra, ¿no? Cuando éramos jurado de Guitarra Negra, convocados por Marcel Chávez, cosa que agradecemos a Marcel, primero que una gran persona y tiene una sabiduría tremenda en todo lo que es nuestro folclore, nuestras raíces, nuestra historia, ¿no? Marcel, la verdad que es un lujo de persona y muy querido y respetado, ¿no? Y bueno, ahí nos conocimos, en realidad ya nos conocíamos, pero no tanto, pero ahí como que nos empezamos a conocer, estando de jurado, ya sean en la Rural del Prado, cuando se hacía aquellos cantos de guitarra negra, y después se empezó a hacer en las escuelas esquineras, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos y dijimos, che, ¿por qué no vamos a hacer algo juntos? Tenemos que cantar juntos, vos qué decís. Bueno, y ahí arrancamos, ¿no? Que sí, que no, nos llevó un tiempo igual, ¿no? Hasta que un día nos decidimos, y aquel vino a casa, entramos a conversar, a ver cómo hacíamos, bueno, que por dónde empezábamos, qué cantaríamos juntos, ¿no? Porque cada uno ya canta solo, tiene su repertorio. Pero bueno, entramos en una hablar de nuestros padres, ¿no? Él entró a hablar, siempre lo contamos esto porque es maravilloso. Él empezó a hablar de su papá, yo del mío, y empezamos a ver que había como una conexión tremenda. Sí. En las canciones, esas canciones viejas de antes, divinas. Digo, sí, yo me acuerdo de esto. Bueno, y eran canciones que él cantaba con su papá y yo con el mío. Claro. Su padre coleccionaba relojes, cosa que Carlos también hace. Que yo no sé si puede entrar todavía, creo, a la casa. Por la cantidad de relojes. Los relojes que tiene, todos divinos. Y mi viejo arreglaba relojes. Mira. Mi viejo era una cosa que yo me acuerdo que se ponían aquel lente, ¿se acuerdan? Como una lupa que se colocaba en el ojo, la lupita esa, y se agarraba bien. Y entonces él desarmaba todo aquello y los ponían, creo que eran Dizán. Que me gustaba el aroma que tenía, y ponía cada piecita chiquitita, minúscula, todo, para limpiar todo aquello y arreglar los relojes y volver a armarlos. Mi viejo había hecho relojería, le encantaba. Claro. Y bueno, empezamos a ver esa conexión. Increíble esa conexión, sí. Por eso en uno de los espectáculos que hicimos en el Planetario, creo que fue, y en otros, y mismo en la grabación que se hizo desde el alma, pusimos como un reloj que simboliza muchas cosas, entre ellas esto, ¿no? Sí. Puede ser el tiempo, la vida, no sé, una cantidad de cosas que nos puede indicar el reloj. Sí. Pero bueno, nos pareció que eso era un símbolo, digamos, de como de una unión muy linda. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo y cada vez disfrutamos más de cantar juntos. Y nada, eso. Yo creo que nos sentimos bien ambos. Seguro. Escuchándonos y las voces como se unen, como se amalgaman. Se amalgaman muy bien. Todo sin eso duda, nos lleva a que nos gusta cantar. María Elena, y siendo que hace muchos años que cantan juntos, programan un espectáculo como ahora, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Ponen canciones nuevas? ¿Reprograman? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la idea? Sí, en este, por ejemplo, del Planetario, van a haber temas que ya hicimos, que hicimos en otras salas, por ejemplo. Que si no estuvieran, los mata la gente. ¿Eh? Si no estuvieran esas, los mata la gente. Sí, o sea, va a ser como muy especial de Aníbal Sampaio, que este año cumpliría sus 100 años. Sí. Que estamos grabando también en Sondor temas de Aníbal. Estamos grabando este viernes, vamos a grabar otros temas más de Aníbal, que eso también lo disfrutamos mucho porque lo llevamos como a... Lo hacemos como a nuestra manera, digamos, ¿no? Qué entonces bueno. Nos encanta, está el acordeón de Víctor Amaral, que es un lujo. El otro viernes tenemos que grabar otros temas más, de esos temas clásicos hermosos. Bueno, Patrón, ni te digo que cantar Patrón es como que decís, ay, por Dios, ¿qué es esta letra? Qué maravilla. ¿Qué más se podría decir que esto? Sí, no, aparte, yo qué sé, nosotros te juro que nos erizamos con esas canciones que son divinas. De Osiris Rodríguez Castillo y de Rubén Lena. O sea, se va a basar como en esos tres grandes poetas, y puede haber algo más, pero se va a basar como en esos tres grandes poetas, ¿no? Eso es importante porque puede haber gente que diga, bueno, yo ya lo fui a ver a Alberto Rodríguez con Marilena Melo. No solo que ya de por sí igual sería muy bueno volver a vivir la experiencia, pero además va a haber cosas nuevas para los que ya han ido, digamos. Van a haber temas nuevos. Aparte, les digo que con la ayuda de Eduardo Keuskerian, que a veces nos da una mano en algún espectáculo o en otro, en este va a tener el plus, digamos, de la parte visual, ¿no? Ah, mira. Que allí ustedes van a poder apreciar la canción, pero a su vez esos paisajes de esas canciones que se van a ver en el Planetario, ¿no? Así que van a poder mirar hacia arriba y ver algunos ríos, algunos montes, bueno, eso que se va a poder apreciar a través de las canciones, lindo, la poesía, ¿no? Tan maravillosa que nos han dejado estos poetas, ¿no? Qué tamaño de autores. La verdad que una maravilla. Y bueno, estamos como así, como encantados de esto, ¿no? Porque siempre nos proponemos como algo nuevo, ¿no? Las canciones que tenemos, sí, pero vamos a hacer algunas más y aparte vamos a agregarle, ya que tenemos el planetario y esas posibilidades. Yo me acuerdo la tecnología que máxima. No, maravilloso. En un tiempo, la primera vez que hicimos, empezamos a oscuras, ¿no? Todo oscuras, con las estrellas arriba, una oscuridad total, impresionante. Sí, tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto, tiene ese lugar tan especial, ¿no? Que uno puede apreciar. Puede apreciar en todo, ¿no? En la parte sonora, sí, y en la parte visual. Todo es uno ahí y la verdad que es maravilloso. 14 de mayo, 2030 en el planetario. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Hay una guitarra. Yo la traje por las dudas. Más te valía. Que está arrimada. Ella se arrimó, la guitarra está como pidiendo permiso. Y vamos a buscar si está en Ticantel. Sí, no sé. Entradas, se llama, ¿no? Ahora nos vamos a fijar. Nos vamos el espectáculo. Esto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo. Bueno, esta es una de las canciones que identifican a este dúo, sin ninguna duda. Saludo para Carlos Alberto Rodríguez, si anda escuchando por ahí. Mandaba saludos, sí. Bueno, un saludo para él. Y bueno, vos ya tenés una, igual que Carlos, ¿no? Tienen años de cantar juntos, por separado. Sí. Me imagino que eso también les va dando un tipo de filtro con respecto a las canciones. De agarrar autores nuestros, con la excusa de las fechas, ¿no? Por los 100 años, sí, también, por esto, claro, por lo otro, es un buen filtro, que uh-huh, me parece que acá en el Uruguay está haciendo mucha falta. Supongo que no solo en Uruguay, pero a nosotros nos hace mucha falta reconocimiento a este tipo de figuras, ¿no? Sí, por eso un poco el espectáculo se llama Desde el Silencio, ¿no? Tiene un porqué, porque es justamente porque nuestros autores a veces van quedando como en ese silencio, ¿no? Ahí como en el olvido, ¿no? Y nos acordamos muchas veces cuando viene una fecha particular, sí, y ahí nos acordamos, ¿no? Bueno, sí, falleció o nació en tal fecha, y nos acordamos ahí, ¿no? Y después quedan ese silencio de nuevo, ¿no? Sí. Y no nos acordamos. No quiero decir que sea todo el mundo, pero pasa eso en general, sobre todo con nuestros autores. Y yo creo que nos han dejado un legado tan hermoso, ¿no? Tan hermoso de canciones, porque hay que leerlas las canciones, ¿no? Hay que leerlas, hay que meterse en la temática, en el momento que las escribieron, ¿no? Por todas las cosas que pasaron, más allá de paisajes o momentos políticos, entonces, la verdad que ellos nos dejan ese legado histórico y de paisaje y de todo, que sí valdrá la pena, ¿no? Traerlos y decir, bueno, estos son nuestros autores, que están olvidados. No vamos a tapar la importancia de los libros, pero en estos casos hay canciones que vos escuchás y aprendés más que con un libro de historia o con un libro de geografía, ¿no? Maravilloso. Te van una descripción de del río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no es en contra de otras cosas que se han ido sumando, obviamente, en la música, cosas nuevas, corrientes nuevas y demás. No es contra el otro. No, nunca es en contra de nada. Al contrario, es dejarle su espacio. Exacto. Dejarle su espacio necesario. Sí. Nosotros también pensamos eso. Nunca es ir en contra de nada, al contrario. Cada uno hará su música. Claro. Le gusta. Toda la música es bienvenida, menos algunas. Hay algunas que no se pueden dar la bienvenida. No, yo creo que no. Hay cosas que están como pasadas, que están difíciles, que no sabes si es música o qué es. La verdad que es lamentable. Y tampoco hay una. No te digo que todo debe ser poesía, ¿no? Bueno. Claro. Puede haber mucha diversidad en las letras, en la música, y eso está bueno. Está bueno que cada uno se exprese, diga lo que piensa. En lo que le gusta, pero yo creo que hay cosas que están muy pasadas y son horribles, que no se le pueden llamar ni música, ni canciones, ni nada. A mí que me perdonen, pero eso sí. Esas canciones que son incantables, con palabras que no tienen nada que ver. O sea, para mí, disculpen, pero para mí eso sí, ¿ves? Eso puedo decir que no es ni música, ni poesía, ni nada. O sea, son tremendas, tremendas. Lo que no se puede tapar, este otro espacio que es del que estamos hablando. La guitarra está colocada ahí. Obviamente que es difícil elegir qué cantar, uno entiende. Sí, yo no sé, siempre digo, bueno, hoy traje como 300 temas, siempre, siempre digo el mismo chiste. Pero está verdad, a veces ando con muchas canciones y digo, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer algo, creo, no sé si la hice acá, esta canción, la verdad que no me acuerdo. Tengo que tener cuidado porque allá graban todo y tienen todo siempre. Blanquita siempre tiene todo y de repente aparece con un tema. Mirala cómo te mira, sí. ¿Y ese tema de dónde salió? Claro, increíble. Claro. Que todo guarda, todo tiene, entonces. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual, lealtad sobre tumba, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, porque queremos a Palestina libre. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Tremendo, tremendo. Esto cantado a las 11:28 acá en el estudio, ¿no? Y sale como de atrás de un palo a cantar. Susana Barreiro, dice María Elena, la más grande, con muchos signos gracias, de exclamación. Susana, gracias. Abrazote. Muchas y gracias, dice. Maite también se comunica, dice, buen día, qué preciosa sorpresa poder escuchar a María Elena Melo. Abrazo grande para todos por ahí. Y nos dice que ella se durmió una vez en las butacas. Mirá, esas del planetario. Que no estuve tan mal en pensar. Es verdad. Y ahora que son nuevas, más. Creo que se durmió en las nuevas. En las nuevas. Ah, en las nuevas. Se durmió en las nuevas. Ahora entonces. Ahora no, pero hace un, no sé si el año pasado. Porque creo las nuevas, que nuevas están hace poco, creo. Sí. Fernando dice, se pregunta a él si hay dos culturas, una popular y otra intelectual, y dice, ¿cuándo vamos a juntar las dos culturas? Si es que hay dos culturas diferentes, uh-huh. Dice Fernando. ¿Qué tema, no son dos, ¿no? No, por favor. Es una sola. Por supuesto que sí. Nos contaba, ahora después vamos a estar hablando con los italianos, con los calabreses, que trajeron acá a una muchacha que canta en los ómnibus. ¿Ah, sí? Descendiente de italiano, la encontró de casualidad. Y canta, impresionante. Y canta canto lírico. ¡Qué belleza! En los ómnibus, imagínate. ¡Qué belleza! Sí, yo amo la música. No hay dos culturas. Sí, en mi casa se escuchaba todo, me acuerdo. Todo, claro. Todo tipo de música se escuchaba. Claro que todo sí. Todo tipo de música, ópera, todo. Sí. La verdad que era maravilloso. Mi viejo nos ponía toda la música y era muy bien recibida siempre toda la música. De ahí viene esa cultura. Juan de Sauce también está saludando. Dice, hola, muy bueno como siempre. María Elena, excelente. Saludos desde Sauce. Y manda un abrazo Juan. Y bueno, siguen llegando también saludos y mensajes. Tenemos un audio por ahí que no sé si lo podemos compartir. Ahí sí lo pueden. Está llegando. Claro, que está mandando Teresita, la Teresita de la Teja, seguramente, sí. Que la vamos a escuchar, por supuesto. Está fresquito este audio, está recién llegadito. Qué bueno, muchas gracias a todos los que se comunican. Recordemos los detalles de esta es un presentación jueves. En el planetario. Eso es importante, un es día un de jueves. Semana. Sí. Vieron que ahora se estila mucho, igual no importa sí, si es miércoles, si es martes. Ahora como antes sí, eran los fines sí. de semana, ahora es como que... No, claro. Bueno, esto es un jueves. Jueves 14 de mayo, 20:30, en el Planetario Municipal. La verdad que es maravilloso. Las entradas, ustedes las pueden elegir porque son numeradas. Sí. Por supuesto, se van a encontrar en algunos lugares con el aparato ese grandote que es el que conecta y manda muestra, todo, claro, ¿no? Claro. Arriba, ahora no me sale la palabra, perdón, de cómo ¿Proyector? Se llama. ¿Proyector? El proyector. Ese proyector enorme, claro. Que está en el medio, que bueno, en algunos lugares igual van a tener la visión de poder ver a los artistas o los que cantamos en este caso. Seguro. Igual pueden ver, pero en algunos lugares se ve mucho mejor que en otros, sin duda. Bueno, tenemos ahí para escuchar el audio, pero sí. Antes decimos que Amílcar dijo, buen día, placer de oír a María Elena, muy bueno lo que han hecho con Carlos Alberto, este es Amílcar. Lorelei dice, una genia María Elena, gracias, abrazos, temazo. Y tenemos dos audios ahora para escuchar, vamos con Teresita primero. Gracias María Elena, qué belleza, realmente emociona. Haremos todo lo posible para estar ahí, como hemos estado en casi todas contigo. Beso grande, beso abrazo a todos los compañeros. Una maravilla, muchas gracias por todo. Ay, qué emoción. El Lauro dice, grande María Elena, siempre volvé al tango. Oh, empezaron me los pedidos. Me encanta. Sí. Y Máximo del Cerro, María Elena, grande entre las grandes culturas y principios. ¿Todo bien, Buah. Entre las grandes culturas y principios. Bueno, muy bien dicho. Muchas muy bien gracias. Dicho. Fue muy emotivo bueno, todo lo que dicen. Bueno, muchísimas gracias. El asunto ahora es meterse en lo de las entradas, sacar sí. las entradas. Planetario, sí. 14 de mayo. Si entran y todavía no están, creo que pueden ir al Hábitat también o se puede sacar a través de... Sí, en ticantel.com.uy. Ahí está, pero creo que te fijaste, no están todavía, ¿no? Están, ¿no? No. Bueno, horrible, la verdad que no pueden sé estar en un rato. Porque, nosotros en eso la verdad que no... No puedes hacer nada. Estamos con todo ahí arriba para que cuanto antes estén las entradas, porque ya les digo que... Mucha gente fue a comprar las entradas y todavía no están. Y nosotros eso en realidad... Sí, sí. Ahora buscamos y no aparece todavía. Pero bueno, esperemos que estén prontito. Ya aparecerán prontito. Y vamos a avisar cuando estén. También. Vamos a anunciarlo también. Acá para sí, que yo también seguramente sí. ponga algo. Ahí está. Siempre pongo, ahí ya está. Están las entradas. Claro. También puse que no estaban, o sea que... Seguro. Ahora hay que poner cuando estén. Cuando estén. Cuando sí estén. María Elena, mil gracias. No, gracias por haber venido, por cantar, por venir con la guitarra. Gracias a Carlos Alberto también, sí. que sabemos que a la distancia está acompañando. Él está igual acá, aunque no estuvo estuvo presente. Sí, pero está acompañando. Exactamente. Bueno, gracias. Y estaremos recordando esto durante este mes. Nos vemos próximamente. Seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca.